Para nosotros significa un antes y un después en la relación con el Reino Unido. Es fundamental el salirnos de nuestras fronteras y sobre todo mirar más allá, sobre todo un país tan potente, tan fuerte, pero también con tanta sensibilidad y deseos de cooperación con entidades federativas como en el caso concreto de Sinaloa. Nunca antes habíamos estado tan cerca en la historia, y esto para nosotros pues es un parteaguas importante de todo lo que podemos hacer hacia adelante. El inicio de este convenio, de este acuerdo, pues donde de entrada están generando un respaldo, un apoyo pues muy valioso para poder desarrollar más la agricultura, pero sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología, es el primer paso. Queremos más pasos. Y esos pasos adicionales o etapas en las que queremos evolucionar y rápido, incluye por un lado que usted vaya, que vayan a Sinaloa. Eso para nosotros es fundamental. Para que usted pueda ver que es un estado seguro, es un estado confiable, es un estado que está creciendo mucho, que tiene una ubicación geográfica estratégica, que ya llegó el gas natural, donde la agricultura, la pesca, el turismo, pero también el talento de los jóvenes están haciendo la diferencia en el estado. Es de los estados que más crecimiento económico tiene ahorita y tiene índices de seguridad muy bajos. Esto ha significado confianza,